sepas que ya no te quiero y te des cuenta de lo que has perdido. A un tipo que te ama con tanta locura como yo. Llorarás cuando quieras volver a mi lado y veas mi corazón ocupado. Dos veces ya te he perdonado, pero esta vez ya no. Y sufrirás como he sufrido yo, y ya no habrá otra oportunidad. Y llorarás como he llorado yo sobre mi almohada. Será tarde ya, otra tu lugar habrá ocupado. De este amor por ti no quedará más nada, de nada, de nada, de nada. Marcelo Bernal, esta es tu orquesta. Ya no te quiero y te des cuenta de lo que has perdido. A un tipo que te ama con tanta locura como yo. Llorarás cuando quieras volver a mi lado y veas mi corazón ocupado. Dos veces ya te he perdonado, pero esta vez ya no. Y sufrirás como he sufrido yo, y ya no habrá otra oportunidad. Y llorarás como he llorado yo sobre mi almohada. Será tarde ya, otra tu lugar habrá ocupado.